Muy bienvenidos, bienvenidas a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que se encuentre gozando de la compañía familiar y también de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. ¿Sabe que como cristianos debemos reconocer nuestra condición pecaminosa antes de ver una necesidad de cambio? Porque estamos, y esta semana conversamos acerca de las ofrendas de gratitud. Ese cambio solo puede producirse verdaderamente cuando Cristo obra en nosotros. Y una expresión de ello se da en el ámbito justamente de la mayordomía o del estilo de vida o de lo que nosotros queremos entregarle al Señor como gratitud por lo que Él primeramente hizo. Ahora, fíjate, hay un texto que se encuentra en San Lucas capítulo 11, verso 13, que dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor siempre está dispuesto a dar lo mejor, y Él dio lo mejor cuando Cristo vino a morir en nuestro lugar aquí, siendo que no lo merecíamos. Por eso es que hablamos de este don maravilloso, esta gracia que hemos recibido, que no la merecíamos, porque fue cuando nosotros aún éramos enemigos de Él, fue cuando Él fue capaz de hacer esto. Ahora, cuando hablamos de ofrenda de gratitud, estamos mencionando el hecho de que nosotros vamos a entregar algo al Señor porque Él ya nos entregó algo. Y de hecho, Juan 3:16 dice que Él nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito, el único en su especie, lo único que había era lo más grande. O sea, se entregó Dios mismo para nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estábamos condenados a la muerte, pero Dios, en su misericordia, hizo esta provisión maravillosa, vino al mundo y nos dio una vida diferente. Por lo tanto, las ofrendas de gratitud son ofrendas que van en respuesta a algo que ya Dios hizo en nosotros. Correcto. No algo que vamos a conseguir, sino que Dios ya hizo por nosotros. Y eso es lo que quizás deberíamos meditar un poquito más en tranquilidad, porque a veces no reconocemos que Dios ha estado dándonos ricas bendiciones durante quizás una semana de actividades, un mes, incluso un año. Ahora tenemos que reconocer que cuando hablamos de ofrendas, generalmente pensamos solamente en el dinero, cuando también deberíamos, como mayordomos, saber que el tiempo y los talentos también deberían estar al servicio de Dios. También debería ser una ofrenda nuestra. Recordemos, el Señor nos dio la libertad, el libre albedrío. Nosotros podemos utilizar lo que Él nos da de la manera que nosotros queramos. Y puede ser egoístamente para beneficio propio. Y yo ahí uso el dinero, o sea, los recursos, el tiempo y los talentos solamente para engrandecerme yo, sin pensar ni en Dios, bueno, y menos en mi prójimo, porque mi prójimo en ese momento pasa a ser alguien que me provee los medios. Entonces, proveedor, como exactamente. Entonces, ahí nosotros tenemos que saber que cuando nuestro corazón está puesto en el cielo, cuando nosotros pensamos en Dios, no tenemos problema con el tiempo, no tenemos problema con los tesoros ni con los talentos. Fíjate que interesante eso, porque dice que nosotros deberíamos no hacernos tesoros en la tierra. Y claro, uno necesita para vivir, pero cuando habla de tesoro está hablando de algo muy importante, mayor, de otra cosa. Por ejemplo, si a ti el deseo de conseguir una casa, un auto, un bienestar, un título, eso prioriza tanto que deja afuera la relación con Dios, estamos en un camino equivocado. Por eso que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan. Y fíjate, yo creo que en eso también tenemos que detenernos. ¿Por qué? Porque cuando está hablando de esto, está hablando de algo que es totalmente momentáneo, perecible. No es algo que va a permanecer en nosotros, porque se puede echar a perder o me lo pueden robar. Entonces, si uno tiene algo y se lo roban, ¿Cómo ha ocurrido mucho acá en Chile el hecho de que se roben los autos de lujo y a veces los chocan, los hacen pedazos y la persona que tenía el auto, ¿qué va a hacer ahora? Claro, por eso que el texto dice que donde está vuestro tesoro. Ahí está. Llamemos tesoro no solamente tesoro en el caso de los dineros. Porque recuerda tú que cuando Dios le pidió a Abraham, lo hemos comentado esto, sí, cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo, lo que estaba tratando de decirle Dios a Abraham y enseñarle la gran lección, que el tesoro de su hijo no era la salvación, que el hijo que iba a tener no le iba a dar la descendencia, no iba a tener el cuidado, sino que era Dios el que le estaba dando el cuidado, y por medio de su hijo iba a recibir bendiciones. Y Abraham estaba trastocando un poquito y estaba pensando mucho en su hijo y lo hizo cambiar de posición, digamos, de su corazón a mirar más al cielo. Por eso que dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, cuando habla del corazón, no está hablando del músculo ese que nos trabaja aquí y nos nutre de sangre todo el organismo y funciona, sino de la mente, que es el centro en realidad. Somos lo que está aquí en nuestra mente. Y de eso dice que nosotros debemos poner esa mente más en el cielo que en la tierra. Ahora, algo que tampoco debemos olvidar es que somos mayordomos. Un mayordomo es aquella persona que administra los bienes de otra persona. Bueno, nosotros somos mayordomos de nuestro Dios. Administramos los bienes. Todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, no nos pertenece. Por eso, un mayordomo sabio debiera procurar hacer tesoros en el cielo para salvaguardarlos. Todo cuando hablamos de la polilla, el óxido, los ladrones, todo esto nos habla de algo temporal, transitorio. Por eso es que debemos poner nuestros tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Fíjate que hay una nota acá que me parece, si usted la tiene, la va a leer de vuelta, pero dice que en la tierra todo es inestable, incierto e inseguro. Está sujeta al deterioro, la destrucción, el robo y la pérdida. El cielo es lo contrario, todo es eterno, duradero, seguro e imperecedero. En el cielo no hay ninguna pérdida. Interesante esa declaración, ¿no es cierto? Porque nos hace pensar que realmente donde no está nuestro corazón, si está en el cielo, entonces estamos bien guiados. Pero si está en la tierra, cuidado que nos podemos quedar en la tierra y perdernos eternamente. Seguimos conversando acerca de las ofrendas de gratitud y vamos a intentar demostrar, según la palabra de Dios, dónde puede estar nuestro interés y dónde puede estar nuestro tesoro. Y hacia allá yo creo que va a apuntar lo que en realidad es el interés que tenemos en las cosas o en Dios. Yo creo que ahí Efesios capítulo 2, verso 8, nos da un motivo de gratitud a nuestro Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso está en relación, ¿no es cierto?, a la gracia que Dios nos ha entregado y que debemos recibirla por fe, ¿no es cierto? Pero también nos habla que si nosotros tenemos nuestro corazón puesto en algo, allí va a estar en realidad el deseo de ir para allá. Mateo 6:19 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Claro, justamente. Pero fíjate, cuando nosotros pensamos en esto, creo que lo de la salvación no la tenemos muy claro, porque si pensáramos, y aquí es donde necesitamos tener la mentalidad de un niño, dice, si no fuereis como niño, dice el Señor, y cuando un niño, el papá, a comienzo de año al niño le dice, mira, en la Navidad te voy a regalar una bicicleta. El niño sale de la casa, se va donde sus amigos y empieza a jugar con la bicicleta. Está, podríamos decir, en enero, faltan 12 meses para... Tiene la confianza, la esperanza. Y él empieza a jugar ya y empieza a gozar. Claro. Lo mismo que cuando uno le habla del cielo. Él se lo imagina y empieza a jugar con los animalitos. A mí me gustaría subirme al elefante, ¿no? Yo voy a jugar con el león. Y empieza a disfrutar de eso. Nosotros como que hemos perdido esa capacidad. Entonces, cuando nos habla que por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿qué significa ser salvos? Que no tenemos condenación y que vamos a poder disfrutar de la eternidad, allí donde no hay muerte, llanto, clamor ni dolor. Claro, por eso que el consejo que nos hace el apóstol Pedro, 4:10, 1 Pedro 4:10, cada uno dice, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, o entréguelo, ¿no es cierto?, alcáncele a otros, porque nosotros por gracia de Dios, Dios nos ha dado el ser administradores de su gracia, de lo que Él nos ha entregado. Justamente. ¿Y qué podemos tener? Quizás revisar un poquito lo que podemos hacer y entregarlo para servir a otros. Minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguien dice, yo no tengo ningún don, no tengo ninguna gracia, no sé hacer nada, tenga cuidado porque Dios a todos nos ha entregado algún don. Alguna cosa tenemos que Dios... Puede que lo tenga enterrado, ¿eh? Y puede que haga como lo hizo el... Mira, tú eres... Yo sé que era exigente, así que tuve miedo de perderlo y lo enterré. Bueno, lamentablemente, ¿qué pasó con eso? Se lo quitó y se lo entregó al que tenía más. Entonces, no seamos nosotros de ese nivel, sino que busquemos qué somos, qué podemos hacer, buscando el beneficio de alguna persona que está necesitada. Algo podemos hacer, en realidad, porque somos mayordomos administradores de la gracia de Dios. Ahora, estamos recibiendo tanto, tanto de nuestro Dios diariamente, que a veces pensamos que eso es algo natural, normal. Recibimos el aire que respiramos, la luz, que es tan importante. Y así hay una cantidad Mira, de cosas. Mira, el sol que nos da... El sol que nos alumbra. Algunas vitaminas esenciales para la vida. Claro. Sin el sol no podríamos vivir, la vida no existiría. Incluso el sol, si tú lo miras en momentos, como dijéramos nosotros, en momentos de no mucha luminosidad, no al mediodía, sino en la mañana o en la tarde, es tan útil, especialmente que te dé en la frente, porque te va a motivar a ser alegre, feliz. Mira la incidencia que tiene un rayito de sol sobre tu mente. ¿Y cuál sería entonces nuestra mejor ofrenda? Y allí tenemos Lucas para que usted lo revise con tranquilidad. Lucas 7, del 37 al 40, ¿no es cierto? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, estigmatizamos realmente como pecadores, e incluso la van a nombrar para adelante como... No tiene nombre, en realidad tiene el nombre de pecadora. Y siempre, siempre se la recuerda así, ¿eh? Claro. Pero fíjate que es interesante que los nombres, lo que tú le puedas poner a una persona va cambiando en la medida que esa persona se va acercando al Señor. Porque ahora te das cuenta que la pecadora no es pecadora en realidad. Y al saber que Jesús estaba... Eso es tan importante, eso claro. Es lo importante, porque en un texto de las Sagradas Escrituras, cuando nombra una cantidad de pecado, dice, y esto erais vosotros, ahí claro, en Corintios dice, Corintio. Y esto erais vosotros. O sea, ya no somos. Y eso es lo importante. Y esta mujer había dejado realmente porque Dios la había sanado, le había sacado demonios. La verdad que estaba muy agradecida. Vio también cómo había resucitado a Lázaro, su hermano. Entonces tenía una gratitud muy enorme en realidad hacia Jesús y vino, pero no vino con algo que no había preparado, sino que esto tiene que haberlo preparado con mucha anterioridad. Porque cuando uno lee la Escritura dice... trajo un frasco de alabastro con perfume, nardo, ¿no es cierto? Es un perfume muy caro, muy exquisito, y no habían frascos tan disponibles como los de ahora, lo habíamos dicho la semana, sino que eran tallados, por lo tanto también tenían un costo alto, y se estima, y lo vamos a repetir nuevamente, que por lo menos eran 300 días de salario que ella invirtió, o sea, ella invirtió en un regalo para Jesús un año de trabajo. Y quizá hago un paréntesis, fíjate que hay un movimiento de jóvenes que todos los años están entregando un año de sus vidas para ir a colaborar en algún lugar del mundo, ¿no es cierto? Y son personas que son estudiantes, que están en una carrera, dejan de estudiar y van a otro lugar, ¿no es cierto? Y dedican un año de estudio. Eso también es loable, creo. Esas personas nunca podrán decir yo perdí un año. No, la experiencia que tienen experiencia es maravillosa. Y sobre todo, y a propósito de eso, muchas de estas personas han quedado han perdido sus vidas por alguna razón en uno de estos programas. Yo no voy a desanimar por eso a las personas, pero puede pasar que también entregando nosotros podamos recibir algo que no haya entregado hasta su vida. Pero Dios le tiene guardado algo mucho mejor. Estamos hablando de las ofrendas de gratitud. Y la pregunta que uno podría hacerse ahora es, ¿qué lo motiva a entregar una ofrenda? ¿Le motiva gratitud o le motiva algún interés personal en ofrendar? ¿Qué motivaciones tiene su corazón al ofrendar? Como lo dijimos en algún momento, es posible realizar acciones correctas, pero por motivos equivocados. Y uno encuentra, fíjate, en el mundo, personas que dan mucho, sí, que entregan mucho, pero normalmente si uno mira con tranquilidad, los motivos no son, aunque son motivos para ayudar a personas, qué sé yo, sí, que tienen situaciones, programas especiales. Hay quienes dan para bajar los impuestos, por ejemplo. Bueno, por eso digo yo que la razón que nos motiva, la motivación del corazón que tiene esa persona, no es una motivación en la cual diga, no importa, a mí no me entreguen nada de vuelta, yo lo doy así. Entrego de lo, no lo que me sobra, sino de lo que, todo lo que tengo para que suceda así. Yo recuerdo una persona, tú recuerdas el nombre de Milton Alfonso, una persona, sí, que ha sido Afonso, bueno, el asunto es que esta persona, alguien dice, oye, pero cómo da tanto, y la verdad las cosas que dio mucho, incluso esta emisora, esta radio en sus comienzos, el canal de televisión también, el canal de, sí, televisión, claro, también estuvo él dando, aunque era mucho dinero, se puso para que partiera una cosa así. Yo no sé, ¿y qué recibió él de nada? ¿Qué recibió de nosotros? Bueno, agradecimiento por lo menos, ¿no es cierto? Pero dinero no creo que haya recibido. Pero lo lindo es que Dios le entregó más bendiciones a él por lo que ha dado a la iglesia en Sudamérica especialmente. Y él tenía mucho interés tanto en radio como en televisión. Así que cuando, ¿qué nos motiva? Dice, ya habla acá de 2 Corintios, lo hemos repasado eso, que había un problema de la comida ofrecida a los ídolos, y algunos estaban con que se puede, no se puede, estaban juzgando a los hermanos por esto. Pero fíjate que Pablo, tratando de cerrar esta problemática, dice lo siguiente, voy a leer el versículo 15 del capítulo 8, donde dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Alguien podría decir, mira, Pablo aconseja no comer carne. El problema no es comer carne. El problema es qué lo está motivando a él a dejar eso por salvar a alguien. Porque si alguien, Pablo se da cuenta que se va a perder porque él está comiendo carne, no come nunca más. Porque no le preocupa no comer, sino le preocupa la salvación de las personas. Exactamente. Y ahí en 2 Corintios capítulo 8, y verso 9, un texto que leímos durante la semana, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Bueno, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que dar, porque Dios lo ha dado todo. Yo creo que hay una alegría y un gozo, hay una experiencia que no se da así tan simplemente, no se consigue con dinero, no se consigue con nada del mundo, cuando tú puedes ayudar a alguien desinteresadamente. Estoy recordando el caso de una persona que se encontró con un mendigo y le ofreció ayuda, y el mendigo le dice, señorita, ¿y usted se está burlando de mí? No, le dice, quiero invitarlo para que usted vaya a servirse aquí en un restaurante donde lo van a atender bien. Señorita, no se burle de mí, allí no me aceptan, nunca me dejan entrar. Vamos, yo lo llevo, y lo llevó a la comida. Y ella lo sentó en la mesa, y efectivamente apareció el dueño del local, le dijo, mire, este tipo de personas no pueden entrar a este lugar. Por favor, retírense. Entonces ella le hizo la siguiente pregunta. ¿Usted conoce la compañía X? Sí. Bueno, yo soy la ejecutiva general. Pero mira lo interesante, porque eso hace muchos años, esa dama también andaba en las mismas circunstancias que ese joven. Había terminado sus estudios, no tenía un trabajo estable y pasó por ese restaurante y este hombre, que era el garzón en esa oportunidad, la invitó a servirse algo calientito, comió y eso le dio el impulso y al otro día ella logró una entrevista y esa entrevista le dio la capacidad de surgir en la vida empresarial. Y hoy día devolvió ella, con crece, ¿no es cierto?, a este hombre que estaba en esa condición. Yo creo que la experiencia de dar nos va a dar la experiencia más rica de un día, no ser invitados a un restaurante, sino a la gran cena de Dios, porque alguien primeramente nos dio lo que necesitábamos para cambiar nuestra experiencia. Por eso que es bueno atender algunos textos que aparecen acá en las Escrituras, usted los revise. Está allí 2 Corintios 9, 6, especialmente el 7, donde nos habla de que debemos dar. ¿Dar de qué naturaleza? Dar como con un corazón alegre. Versículo 6 dice, porque Dios ama al corazón alegre. Pero el 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, y agrega algunos detalles que no con tristeza ni con necesidad, porque efectivamente Dios ama al dador alegre. Esa es la condición, la experiencia de dar. Porque cuando damos con corazón alegre, nuestra vida también será alegre, será feliz, encontraremos un propósito para vivir y entregar lo que no tenemos incluso, eso nos va a dar que tengamos más de lo que hemos dado, porque la salvación es un mérito que Dios nos ha dado y un mérito que tenemos que de alguna manera responder a eso que Dios nos ha dado en forma tan maravillosa. El egoísmo es efectivamente lo que nos hace estar separados de la función de dar. El egoísmo es el que nos saca de esta condición maravillosa que Dios nos ha dado como regalo. ¿Recuerda usted lo que leíamos al comienzo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, amemos también a nuestro prójimo, amemos a nuestro cercano, a nuestra familia. Y algo, ese vecino, esa amiga está necesitando de nosotros y nosotros seamos el conducto para llevarlos a Jesús. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Dios se deleita en el dador alegre. La actitud alegre de este dador demuestra que continuamente experimenta gratitud por las abundantes bendiciones con las que Dios beneficia a sus hijos. Piénselo. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.